amigos. Hoy nos encontramos acá, en la 102.5, para cumplir un viejo sueño. Qué nervios que tuve esta semana. Sí, yo también. No ansiedad. Veía la hora que llegara el jueves. Ansiedad. Eso es ansiedad. Le agregamos 11 años al Rock Nacional, desde 1956 para nosotros. Bueno. No desde la balsa. Desde no, perfecto. Antes. Acá la gente que está viéndonos del otro lado del vidrio están bailando como locas. Están moviendo sus pelvis. Comercial, pasatista y complaciente son las tres palabras que ellos repiten siempre. Los oyentes se renuevan. Sabemos lo que es bailar con el diablo hasta tarde. Supimos lo que es jugar sin un dios de nuestra parte. Sabemos lo que es crecer a los golpes y algo tarde. Me perdí, no sé qué iba a decir. Alguna gansada, seguro. El que piensa que yo sé mucho de rock está totalmente equivocado. Regreso, pero es un regreso a muchas cosas. Seguimos al aire de FM La Colectiva. Al fin se está haciendo justicia con la memoria histórica del rock argentino. Siete días en cama me recomendó el doctor. Y yo aquí, fuera de sí, sin música en el grabador. Lo siento, mi mal no tiene fin. Lo mío es fiebre galopante de swing. Julie Ruth. Listo para un nuevo tour. Bien las marquesinas que hoy están las ruedas del sur. Lo siento, mi mal no tiene fin. Lo mío es fiebre galopante de swing. Bluegrass a buen volumen, Dixieland y rock and roll. Es como ver a mi bebé paseándose en baby doll. Lo siento, no soy un arlequín. Lo mío es fiebre galopante de swing. A la salud del canción western va esta canción. Si estuvieras en mis brazos bailaría por todo el salón. Siete días en cama me recomendó el doctor. Y yo aquí fuera de sí, sin música ni grabador. Lo siento, mi mal no tiene fin. Lo mío es fiebre galopante de swing. Los cactus a mí, me encuentro en las nubes. Difícil que me baje de aquí. Lo siento, mi mal no tiene fin. Lo mío es fiebre galopante de swing. ¡Boogie! muy, pero muy buenas tardes a todos y todas. Los encuarentenados de la República Argentina y del mundo. Todo el mundo en cuarentena. Así es. Estamos en el programa número 102 de Los Rodríguez. Así es. Cuarta temporada. Sí. ¿Y por dónde? Las cuatro temporadas. ¿En dónde estuvimos? Absolutamente las cuatro temporadas en la mejor radio de todo el mundo. La única, mira lo que te digo. La única que nos quiere. Claro, porque en realidad fuimos rechazados de muchas y, claro, y llegamos a la colectiva FM 102.5. Para La Paternal, para Villa del Parque, algún lugarcito más. Y si no, para todo el mundo, como en Alaska, por ejemplo, que escuchan la radio desde Alaska. Somos un Alaska. Exacto. Por www.lacolectiva.org.ar. Así es. ¿Qué mejor un día de hoy? De cuarentena y de acá en Argentina, al menos, va en Buenos Aires, de lluvia, que escucharnos. Hoy nos tiene que escuchar el mundo entero, total, sí, todo aparte, el mundo está en su casa. Todos al pedo están. Claro, ahí rascándose a dos manos. Salvo los profes. Sí, después voy a hablar sobre el tema. Los profes están laburando afuera. Los que se rascan y los que no. Creo que están laburando. Sí, porque los que se toman licencia no pueden tomarse licencia. Ahora están en su casa y pueden laburar. Claro. ¿Entendés? Así que están laburando a full, ¿eh? Espero que los pibes. caigan en la cuenta y le lleven el apunte. Está muy bien. ¿Dónde nos puede encontrar la gente en las redes? Tenemos un Facebook que se llama Los Rodríguez. También un YouTube que se llama Los Rodríguez. Y se sumaron dos. Más, o sea, 19 seguidores. Ay, un montón. Mira, desde que vino Beto se sumaron 4. ¿Qué tal, eh? Nos pueden encontrar en iVoox también, como Los Rodríguez. Y en Instagram. Yo soy Liani.88 y quiero que todo el mundo me siga. Esto es un aviso para el mundo. Síganme, no los voy a defraudar, como dije el programa pasado. Bien, y yo soy Marcel Lugosi. El que me quiere seguir me sigue, el que no, no me sigue. Me da lo mismo. Te da igual. Hay muchos que no puedo seguir, son nuevas recomendaciones. Hay distintos protocolos hoy en día. No. Por ejemplo, uno que trabaja en una escuela no puede seguir a un alumno. Sí, puede sí ser. Que, sí que. Bueno, nos pueden llamar también al teléfono de línea de la radio 7512-0095. O si no, pueden escribir o mandar mensajes de voz al WhatsApp de la radio 11-49-47-98-46. Una cosita más. ¿Qué? También hay un chat en la página de la radio, sí, en la que nos están escuchando, que yo me olvidé, nos olvidamos de fijarnos del programa pasado, porque hubo una amiga que nos escribió al chat. Oh, y no le dimos ni 5 de bola. Qué giles. Y no la voy a nombrar, así se queda Calenchu, porque la voy a nombrar después. Está bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Y una última cosita. Estamos los martes. Sí, hoy es martes. Esto se siente muy raro. Hasta ahora nuestro día era el jueves, pero sí, a partir de ahora pasamos a los martes de 19 a 21. La repetición sigue los viernes de 14 a 16. Sí. ¿Sí? Porque Eliana sigue estudiando y bueno, justo le embocaron al mismo horario que teníamos una materia. Así que pasamos a los martes, pero es mejor. Y después vamos a decir por qué es mejor. Igual, acá la persona que iba a empezar a estudiar no empezó nada, porque también suspendieron las clases. Claro. Así que toda esta movida, ya saben. Claro, claro. Al así pedo, que, ahí está, bueno, lo digo. Acá tienen un laburante de los colegios. Yo estoy a full ahí, firme, junto al pueblo. Nah. Sí. Anda, me trajiste un montón de germen, entonces gente con la que hablaste hoy me la trajiste acá. No, porque yo me desinfecto. Salite. Ahora te tiro el isoforma a la salida. Me desinfecto diariamente. Por dentro. Claro, con todo el alcohol estás inmunizado. Bueno, no mire la hora, no mire nada, pero no importa. Creo que estamos. Pará. No, hay algo muy importante. Otro laburante firme junto al pueblo. ¿Quién nos opera? Obvio, por favor. Operador técnico. Alan Ezequiel Glide. Ya es la segunda temporada que está con nosotros y va a seguir hasta el 2045. Exactamente. ¿Sí? Bueno, escuchamos en la intro el tema Fiebre Galopante de Swing. Sí. De Julie Ruth. Te perdiste nuestro bailecito. Mira, que está en el disco. Perdón, de Julie Ruth y Las Ruedas del Sur. Está en el disco El Country Vino para Quedarse, del año 2005. ¿Y saben quién es Julie Ruth? No, nos preguntábamos eso justo. No es joda, te juro. Es el autor de Juntos a la Par. ¿De verdad? Tema inmortalizado por Papo. No, sí, tenía ese dato. Es el autor de Juntos, che, a la Par. Alan no, nos mató con eso. Nosotros que decíamos, oh, Yuri, ¿quién es? Ni él lo debe saber. Y bueno, te jodíamos y ¿viste? Listo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la consigna del día? Nos parece. Ahora, mientras, te muestro cómo es el bailecito. Vamos. Árbol hoja. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Mirada. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? La consigna del día de hoy, a tono con todo lo que está pasando en el mundo, es coronavirus. Bien, así que vamos a pasar un montón de temas reinfecciosos. Mirá qué inteligentes que somos, rock, sí, bien no, podrido. Nos matamos pensando, otra vez. Sí, y hacemos este programa para todos los que están así envolándose como Charlie García y están yendo de la cama al living, sí, y no saben qué fucking hacer. Tal Les cual. Cortaron hasta el fútbol. Hagan un programa de radio, la van a pasar mejor. Y pero tienen que venir hasta la radio, eso es todo un tema también. Hay un protocolo acá, pero los aceptamos igual. Bueno, estamos escuchando de cortina de la consigna el tema Yendo de la cama al living, Charly García, que está en el disco homónimo, como le gusta decir a Liana, del año 1982. Liana está recontenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se te acaba de qué? Ah, sí, tengo una seguidora nueva, pero es una amiga, y una amiga histórica que ahora me sigue. ¿Qué tal? Y yo también ahora la sigo. Nos seguimos. Lo que es el poder de la comunicación. Sí, dije quiero seguidores y ahí estoy. Dijo, fiel a nuestro programa. La quiero mucho. ¿Sabes de quién hablo? ¿De quién? Ahí te dije, nuestra histórica. Nuestra amiga histórica. No, Marisa del Pilar. Sí, Varela. Ahora nos seguimos. Qué grande Marisa. En Instagram. Qué grande Marisa. Un beso enorme. Bueno, y traje otro tema. A ver. Para la consigna. Que es el track número 6 del álbum Clicks Modernos, que es el que le sigue al que estamos escuchando de Charlie, que fue lanzado el 5 de noviembre de 1983 y que fuera presentado del 15 al 18 de diciembre en el estadio Luna Park, 4 Luna Parks. Charlie fue acompañado por Pablo Guyot en guitarra, Alfredo Tot en bajo, Willy Iturri en batería, o sea, hit a pleno, Gonzalo Palacios y Daniel Melingo en saxo, Fito Páez en teclados y Fabiana Cantilo en coros. Entonces, amiguitos, tírense los pelos escuchando el tema No me dejan salir. We'll be right back. si tiene problemas de tos. Bálsamo de píramo del doctor Zubiela. Pídalo a su farmacéutico amigo. Y la tos se irá para siempre. Sin nada, sudando de hielo seco que tira mi veneno, llorando balas. Sigo sano, bailando como en un país. Sigo sana, por ahora. Escucha, escucha. Te escucho, te escucho. El separador se llama Pastillas para la Tos. Es un tema de Alfredo Casero que está en el disco Pirata, volumen 1 del año 2000. Bien ahí. ¿Y esto que suena de fondo qué es? ¿Qué es esto? Es una banda que a vos te gusta mucho. Sí, me gustaba. Me gustaba, pero bueno, me gustaba mucho hace unos 15 años atrás. En mi adolescencia. Está sonando Juanas, que es un tema de Árbol. Está en el disco Jardín Frenético del año 96, aunque vos me pusiste 99. Es un poco más viejo. ¿Me equivoqué? Sí. ¿Estás seguro? Algunas veces te equivocas. No sé, vamos a ver ahora. Sí, pues después tuvo reediciones, porque esto fue como un primer disco independiente que después volvió a salir. Vamos a googlearlo. Googlea todo lo que quieras. Tengo la razón. Bueno, te puedo contar una cosa. Uy. Eso, yo escuchaba esta banda en sus inicios. Y en sus inicios los miembros, te los puedo contar quiénes eran, porque después cambió. ¿Quiénes eran? Estaba Matías Chávez Méndez en la batería, no te suena, ¿viste? No. No, después te van a sonar los otros. Patricio Pizarro en el bajo, Hernán Bruckner en la guitarra, Edward Smith, sí, te suena. Ese violín era lo mejor de la banda. Tal cual, violín, charango y voz, y Pablo Romero en la percusión y la voz también. Esto en este disco, que fue el primerito, porque después sí empieza a cambiar un poco la banda y ahí es cuando ingresa Martín Millán a la batería. Ajá. Y años después que se fue Edu Smith. Mirá. Y ahí viste que cambió un montón, que sí, ya sí. El violín y el charango ya no sonaban tanto. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Esta es la formación que vi yo, digamos, la nueva, o sea, la vieja de sus inicios no llegué a verla en vivo, claro. Llegué a ver esta formación. Este es el tema que traje, que traje de cortina. Bien. Para escuchar traje otro, que va en sintonía, quería estar a tono con vos y con Charly García. Mira. Sí, vos trajiste No me dejan salir, yo sí. Traje Encerrado estoy. Bien. Estamos bien. Encerrado estoy es un tema de la 25 que está en el disco Con el rock en las venas del año 2004. ¿Y cómo va tu encierro? ¿Estás encerrado? No estoy encerrado. ¿No? Vida normal hasta ahora. Yo voy a laburar, llego al laburo, el que me quiere saludar, me saluda. Codito conmigo no va. Codito ¿no? Así como dos nabos, no. Como dos a nabos. Mí, o me saludas o no me saludas. No te saludas, claro. Listo, queda a tu criterio, yo no tengo problema. A mí lo único que me perturba del codito es que indican estornudar y toserse en el codito. Claro. Y al toque agarro y te saludo con el codito y te pasé todos los gérmenes con por el codito. Eso, ¿qué codito? Eso es raro. A mí me das un beso y se acabó. Y si no, no me das. No te nada. Saludas, tal Listo. Cual. Bueno, ayer en el trabajo nadie se saludaba con nadie. Eso fue muy extraño. Todos llegaban, todos cumplían el protocolo a la perfección. Llegaban, se lavaban las manos y nadie saludaba. Y hasta pobre, ayer. Pobre Roberto. Porque. Galán. ¿Por qué? Y nadie le da bola. Nadie. Tiene que besarse más. Hoy nadie no se quiere ni besar. Tanta ¿viste? Violencia y nadie se quiere besar. Uy, tengo una carraspera. ¿Esto es síntoma de algo? No, siempre tuviste carraspera. Eso es síntoma de fumar durante más de 20 años. Ah, bueno. Bueno, no estoy como casero. No. Bueno, ¿querés que vayamos al tema de la 25? Más vale, dale. Obvio. Encerrado estoy. We'll be right back. acostado de las vías todo el día escuchando Moody Rock y Blues. Con mi perro, mi guitarra, no meterme en problemas. No quiero saber lo que te pasa hoy, me traerá recuerdos, tu foto con un clavo en la pared. Si dando vueltas solo leería noticias de ayer. Fui a golpearle las puertas a la iglesia del pueblo. Pedí por el Señor y no me quiso atender. Somos todos creyentes, está todo muy claro, pero nada nos divierte como Lucifer. Encerrado estoy, no quiero salir. No sé lo que me pasa hoy. Es que nada volvió a ser igual desde aquel momento. Si la vida nos encuentra fumando más tranquilo, toma lo que queda de mí. Usaré mi ingenio para conquistar otra mujer tan forma como vos. Y empezar de nuevo. Hola, mi nombre es Blanca Maya, baterista, ex de Papo Blues y de Pescado Rabioso. Les quiero mandar un saludo grande a los Rodríguez y a su programa que emiten por el radio La Colectiva. Lo mejor y mucho rock. Un abrazo. Porque existe un mundo antes de la balsa, acá viene el tema viejito de hoy. Bueno, y aprovechando este separador que grabó nuestro amigo Víctor Tapia, queremos anunciar que para el martes que viene, si Dios quiere, no se complica todo, vamos a hacer el programa como corresponde, y vamos a tener de invitado a Víctor Tapia. Según Billy Bond, si buscan ahí en YouTube un video de Billy Bond donde dice que los periodistas deberían aprender de Víctor Tapia. Bien. Es Pero el Víctor... que más sabe de los orígenes del rock nacional anteriores, que son mucho anteriores a la balsa. Y vamos a hacer un programa dedicado a la memoria, justamente martes 24, el Día de la Memoria, en homenaje a toda esa época y a los intérpretes de esa época que lamentablemente en este país son olvidados. Sí, yo quiero decir una cosa. Víctor Tapia, además de que es mi amigo y lo quiero, para mí es un gran periodista. Solo le falta recibirse. Estamos ahí con como, Víctor. Estamos como yo, vos. Claro. Bueno, y nos vamos a ir a la primer tanda con el tema viejito que nos corresponde hoy, que se llama Criminal Tango, de Billy Cafaro con Lucio y su conjunto, que está en el disco Bésame Pepita, del año 1960. Ay, pero Bésame Pepita. Sí, pero había salido anteriormente en un simple del año 1959 que tenía en el lado A Criminal Tango y en el lado B el tema titulado A Tu Lado. ¿Vos sabés que Billy Cafaro para esa época, 1959-1960, tocaba asiduamente en una radio del centro? Ah. Y cada vez que iba al programa tenían que cortar la 9 de julio por la cantidad de gente que se juntaba. Wow, como la que se junta acá ahora cuando Exacto. venimos nosotros. Y a partir de este tema, Criminal Tango, que es un cover, porque el autor es un alemán, no recuerdo ahora el nombre, empezó a caer. ¿Y sabes por qué empezó a caer? ¿Por qué? Porque es como siempre en Argentina. ¿Qué? Tuvo mucha crítica feroz de los sí. tangueros de la época. Ah, oh, qué mala onda. Sí, sí, como una batalla contra los tangueros de la época, al punto que al año siguiente se tuvo que ir a España. ¿Como con Piazzolla? Exactamente. Pero bueno, Billy Cafaro se tuvo que ir a España. Ah. Así que bueno, nos vamos con el tema Criminal Tango, la primer tanda. Salute, amigos. Criminal Tango, pecaminoso, escalofrío que me encadena. ¿Qué edad te tengo? Y busco ansioso un beso tuyo, el gran placer. Acerquémonos al tango, linda nena, flor del fango. Me quemo, no me importa.

Así que mañana lo voy a llamar, le voy a decir que lo vamos a posponer para cuando pase todo esto y vamos a hacer como corresponde un programa dedicado a Nicky Jones. Me parece perfecto. Sí, con él en nuestros estudios, obvio. Bueno, ¿y? ¿Y qué? ¿Qué onda vos? ¿Y qué onda qué? Ah, mira, en la radio ahí nos dejaron algunas sugerencias que, bueno, no vamos a poder, creo que no vamos a poder pasarlas, pero bueno, dijeron propiamente algo de virus. Podría ser virus, o sea, no, porque coronavirus. Lo que nos pidan, somos como Seba con No Anda el Timbre. Virus. Cuando nos, lo que nos pidan no lo vamos a pasar. Claro, no, este es el programa que te pasa lo que se le canta. Lo que no querés, claro. Todo lo que vos querés escuchar no lo pasamos. No lo pasamos. Bueno, por eso también escucha otras radios. Hay otro que dice, hay otro tema para estar a tono con la situación, pero no es rock. Acá lo podríamos discutir, porque nosotros diríamos que sí es rock. A ver. Mira, Milonga del Barbijo por Cacho Tirao, creo que es de Piazzolla, puso Marce. Y no sé si es rock, no es rock. Nah. Es una milonga, es tango. Bueno, milonga. Pero Piazzolla pero es bueno, un rockero vamos, más. Lo vamos a escuchar y vamos a hacer un programa Barbijo. tengo otro, el último. Rodrigo Iglesias dijo, aunque no es rock argentino, el tema virus de Héroes del Silencio va muy bien con la cuestión. Mira, pero bueno, nada de eso, amiguitos, va a ir hoy. ¿Qué tenés otra cosa? Por último. Nos está escuchando todo el mundo. Por último, encanta. Emilia, los vamos a extrañar los jueves. Sí, sí, nosotros también. Emilia, era todo un mal chiste de mi padre. Es re dulce, Emilia, yo también la voy a extrañar. Ah, cierto que vos no vas a extrañar a Seba. A Seba no, si no le gustaba nada de lo que traía Palito Ortega, se lo dedicaba y no le gustaba. Pará, loco. Es más, mirá, me calenté y le voy a traer a Palito Ortega. En persona, acá en persona, al estudio. ¿Viste? Pero solamente para joder a Sebastián Denti. Exactamente. ¿Sabés que sí? Va a ser el Lisoform contra Sebastián Denti. Bueno, estamos en el bloque en otro idioma. Y este bloque amerita, por la banda que yo he traído, que se lo dedique exclusivamente a dos amigas de La Plata, fanas de La Medianera, la banda que lidera el turco Esteban Andula, que nos visitó el martes pasado. Perdón, el jueves pasado, con un hermoso acústico junto a Beto Holguín. Sí. Así que se lo vamos a dedicar a la amiga Adela Mancilla y Pasita García, que están en cuarentenadas las dos. Uy, lo que debe ser esa casa. Yo me taparía los oídos. Sí. Entraría ahí y me tapo los oídos, seguro. Así que bueno, le voy a dedicar ¿Por qué? Porque traje el track. Mira, te traje hasta el número de track del disco. A ver. El track número 4. Del disco Llegando los Monos, el segundo álbum de Sumo. Fue grabado en los estudios Panda entre marzo y abril de 1986 y publicado por Sony Music el 22 de mayo de 1986. El álbum fue presentado el 9 de agosto del mismo año en Obras Sanitarias y fue filmado para el cortometraje llamado Sumo en Obras. Para este álbum, la banda formó con Luca Prodan en percusión, voz y coros, Diego Arnedo en bajo y coros, Germán Dafuncio en guitarra y coros, Ricardo Mollo en guitarra y coros, Alberto Superman Troglio en batería, percusión y coros y Roberto Pettinato en saxo, acordeón y coros. Traje el tema para que nos deleitemos. Me encanta. TV Caliente de Sumo. Yo tengo fiebre, yo. So a hole in his own you. You're beating an easy, slow and easy in a lifetime made for two. You got blonde hair and blue eyes. We're a strange pair under strange disguises. Be fair, don't be surprised. We're a strange pair under strange flickers. Is there something wrong? This ain't nothing, it's only a song. So don't you worry, don't you hurry, just you tarry with me, 'cause I'm so alone. And you, in a dressing gown, going up or going down, with a smile up here and one down there. Let me hold your hand, kiss your neck, get lost in your hair. I'm lost in your hair. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Galacoche, del grupo Canturbe, y para mí es una alegría enorme mandarles un abrazo tanto a Liana como a Marce del programa Los Rodríguez, que ustedes escuchan por la colectiva. Y además todo mi agradecimiento por lo que hacen por la música, por los músicos. Programas como este nos dan mucha polenta. Todos saben que los músicos, si hay algo que necesitamos mucho, es difusión, es estar en los medios, y si es a través de gente del palo y buena gente, mucho mejor. Un abrazo para todos. Gracias, Alan, por poner mi cortina preferida. Esta me hace bailar. Mira, esta quiere bailar todo el tiempo. Sí, obvio. ¿Qué te pasa? Me gusta bailar. Escúchame. Hay una pequeña anécdota con el tema que pasé. Quiero saberla, sí. También muchos lo conocen por Virna Lisi. Virna Lisi era una actriz italiana, una bomba. Vi las fotos, una bomba para la época, una bomba. Bien. Y Luca estaba enamorado de Virna. Mira. No sé qué dirá el tema porque yo inglés, ¿viste? Cero, sí, no. Pero bueno, TV caliente, más caliente de la TV que hoy no está. Claro. Así que iba para este programa. Tal cual. Y bueno, el hermano, Andrea Prodan, es actor, además de músico. Sí. Y en esa época estaba en Europa y se contactó con Virna Lisi y logró que Virna le firme una foto autografiada a Luca, dedicada a Luca. Y cuando el hermano estaba viniendo para acá para dársela, bueno, justamente Luca falleció. Así que ¿Cuánto vale esa foto hoy, no? ¿Quién la tiene? No sé, pero si la conseguimos la sorteamos en el próximo programa de los Rocktrigues. Capaz que sí. No sabés lo que traje yo. A ver. Seguimos en la misma línea. ¿Qué te parece? Aparte, me parece que hay mucho fanático de sumo atrás acá en los oyentes. Sí. Bien. Oyentes y operadores fanáticos. Entonces, permitime seguir dedicándoselo a Adela Mancilla. Seguimos. Y Pasita García. Sí, tal cual. Bien. Sí. Rodri también dijo hace un rato, bueno, no, re bien, pusieron TV Caliente. Así que... Muy bien. Para él también porque se ve que le gusta. ¿Viste? Y obviamente para nuestro oper. ¿Cuántas bandas surgieron a raíz de sumo? Entre ellas sí. Bela Lugosi, nuestros amigos de Mendoza. Sí. Y bueno, yo también traje un tema de sumo, pero del año 1989. Vos trajiste uno del 86. Bien, 3 añitos por eso, después. Sí. Bien. El mío se llama Fiebre. Y acá voy a decir mi palabra preferida. Porque es del disco ¿qué? Del disco homónimo. Ah, bien. Homónimo dentro de mi top 5 de palabras preferidas. O sea, Fever. Sí, eso, exactamente. Bien. Es un álbum póstumo de la banda que es mitad en vivo y mitad en estudio, editado en el 89. Tiene todo material de lo que es la última época de la banda antes de la disolución, o sea, antes de la muerte de Luca Prodan. Ajá. Y estuve chusmeando y en internet, en lo que fue el año 2007, hablando de Luca Prodan, de Andrea Prodan, el hermano de Luca, publicó toda una serie de canciones inéditas de sumo en YouTube. Mirá. No sé si eso lo sabías. No me acuerdo ahora, no sé si lo tendremos, no creo. Pero bueno, voy a investigar. Una serie de temas que fueron todos grabados por la misma época, o sea, poco tiempo antes de la muerte de Luca. Y él decía como que tenía algunos temas que nunca habían sido editados, otros que sí, como el caso del que voy a pasar, que sí había sido editado, pero bueno, él tenía otras versiones. Y que por qué no ponerlos, como que nunca lo había publicado por razones legales o por respeto a la banda, etcétera, hasta que bueno, un día decidió publicarlos. Y si lo buscan en YouTube, ahí está. Mirá, todo ese material. Hablando de YouTube, si buscan en YouTube también van a encontrar un video de Marce Lugosi, un ensayo de Bela Lugosi también. con Andrea Prodan de sí. invitado, que hicieron Telephone White Trash, una super versión, y ahí está en YouTube. Y estuve con Andrea, la verdad, un tipazo. Sí, excelente. Bueno, ¿te parece que vayamos al tema? Sí, obvio. Bueno, Fiebre de sumo. Something rise up inside. Every time I think of you, I think I'm going for a ride. Every time I love you, babe, I love you in my mind. You give me fever. Bless my soul, I love you, babe, with a love I cannot hide. I got no more love going for nobody, babe, I just got you inside. I want you here with me now, love you till I die. You give me fever. Fever when you touch me, fever when you hold me tight. You give me fever. Soy Bruno Puricelli de los Rodríguez y los invito a escuchar a Los Insectos. Marcelo, lo dije mal, vamos de nuevo. Sería: hola, soy Bruno Puricelli de Los Insectos y los invito a escuchar el programa de Marcelo Lugosi, Los Rodríguez, que sale por Radio La Colectiva, una radio que apoya el rock argentino. Dime con quién andas y te diré quién eres. Acá te vamos a contar con quién anduvieron ellos. Ese tema también me hace bailar. Toco con Bob. Escúchame, vamos a avisarle a la gente. ¿Qué? Porque sabemos de alguna gente que tiene problemas para ingresar a escuchar la radio. Sí. Que si se están metiendo por el Google Chrome, por no ahí funca. Tengan problemas. Uy. Métanse por otro buscador, digamos, por otro servidor, digamos, Firefox o cualquier otro. Y ahí, si se meten en la radio, va a andar joyita. Perfecto. Y estamos en el bloque covers y me tocó a mí. ¿Qué opinas? Igual que tonto, ¿no? ¿Para qué lo dije si total los que no pueden escucharlo no lo van a escuchar? Claro. Pero bueno, es la preocupación. Dale. Me perdí. Nah, mentira. Soy como yo, dale. No soy como vos, soy bastante diferente. Igual te quiero. Ya empezamos. bloque covers. Traje un tema que obviamente va con toda esta cuestión porque es mitad de rock and roll y mitad de fiebre. Se llama Rock and Roll y Fiebre. Bien, seguimos con temperatura. Seguimos, sí. Que en su versión original es de Norberto Napolitano, Papo, más conocido como Papo, que está en el disco Buscando un Amor del año 2003. Si no lo recordás, es un disco lleno de hitazos. Sí. No sé si no es el mejor disco de Papo. Puede ser, y los primeros cuatro se convirtieron en grandísimos hitazos. Mira, te hice el listado para que lo corroboremos. Ella es un ángel. Sí. Buscando un amor. Sí. Rock and Roll y Fiebre y Juntos a la Par. ¿Qué más querés? Julie Root. Los cuatro primeros hitazos. Bien. Pero bueno, esto es bloque covers, así que traje ese tema, pero en otra versión. Bien. Una versión. Muy bien, respetando el protocolo bien, del programa. Bien, claro. Si es en otro idioma, te traje inglés. Esto es bien. Covers, entonces te traje el otro tema. Perfecto. Perfecto. Bueno, la versión que traje. Voy a contar un poco la historia de uno de la banda, digamos, que participa de esta versión, de este cover. La Vieja Ruta. Es una banda de blues formada en Buenos Aires a principios de los 90. Tengo los integrantes, ¿crees que te cuente? Sí, obvio. Walter Rana René en voz y armónica. Ariel... Uy, acá escribo tan raro. Bueno, Ariel en guitarra. No aprende más. Fernando Heller también guitarra. Hugo Bochert bajo. Adrián Scolo en batería. Ariel Massini en teclados. Martín Tojo en el saxo. Pablo Cabrera saxo y Lucas Aranda en trompeta. La mina tendría que haber estudiado medicina. Sí, porque escribo con... sí. Claro. Bueno, te equivocaste de carrera. Las órdenes médicas las entiendo. Ahora, bastante. Yo no sé cómo los profesores corrigen los parciales de medicina. Si no se entiende nada. Yo no sé cómo los míos los corrigen y me ponen buenas notas. Para mí es porque no entienden sí. nada. Bueno, ya está, sí. Le pongo un 10. ¿Sabés que sí? Son vaguitos algunos profes. Sí, debe ser eso. Le pongo un 10 porque igual no le entendí una goma lo que puso. Claro, pero es muy aplicada. Claro, llega tarde a clase siempre, es aplicadísima. Mira. Y bueno, volvamos al tema. Esta banda, La Vieja Ruta, grabó este cover ¿con quién? Con el Piti. Con el Piti, ahí está. En 2017 graban este tema junto a Cristian Álvarez, más conocido como el Piti, líder de Viejas Locas, luego Intoxicados, hoy preso por homicidio. Ajá. No sé en qué penal. Porque, bueno, mató a tiros a otra... Un policía motorizado. No era un policía motorizado, a un chico que se llama como él, también Cristian, en una discusión en Lugano, y después de eso se fue a Pinar de Rocha a ver el show de Ulises. ¿Qué discutían? ¿Por el coronavirus? Es probable. No sé bien por qué. No sé bien por qué discutían. Lo que por sí, el antídoto contra encontré, el coronavirus. Encontré en internet un dato, por ahí sí... No un dato, están todas las noticias, no es que estoy revelando algo extraño, pero las últimas palabras de Cristian, el muerto, no el asesino, dijo, si vas a tirar, tira, gato. Y le tiró. Y claro, ¿cómo le vas a chusear así? Y le tiró. Escúchame, es el Piti. Y bueno, hoy en día el Piti... El Piti siempre daba lo que la gente le pedía. El Piti siempre estuvo muy metido en problemas, siempre, de drogas, de alcohol y de... Siempre en problemas. Y bueno, ¿qué va a hacer? Escúchame, hay una muy linda versión también de Adrián Otero, el líder de Memphis. Sí, también. De este tema. Ojo. Pero bueno, lo traeremos en otro. Con todo esto no quiero rendirle culto al Piti, ya lo aclaro. Traje el cover porque tocó La Vieja Ruta con él. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El arte es arte. Y no, igual quería contar la situación actual del Piti como para que no se olvide también el cagadón que se mandó a lo último de su carrera. Lo está pagando en la cárcel. Está todo bien. Vamos al tema Rock and Roll y Fiebre por La Vieja Ruta y el Piti Álvarez. Empiezan a marcar el paso. La luz se apagó y va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Y todo se prepara esta noche. Rock and roll.

Seguimos inmunizándonos contra el coronavirus acá en FM 102.5, Radio La Colectiva. Y entramos en el bloque federal. Sí, ¿no son 23 las provincias de Argentina? No, son 24 y cuando llegue tu momento del bloque federal lo vas a explicar, si querés. Dale. Sí, tenemos muchos profesores hoy, van a decir, sí, estos dos brutos. Claro. Somos Rodríguez. Hacemos lo que... Claro. No pidan mucho más. Pero bueno, ya lo explicaremos y van a ver que se entiende. Se entiende. El domingo fui al supermercado. Ah, mira, qué buen dato. Sí, porque me quedé sin provisiones. Digo, uy, si hay que guardarse, no me queda alcohol, no me queda jabón. No me queda alcohol, o sea, preocupado. No me queda jabón. Claro, sí, sí. Así que bueno, fui. Para hacerte un baño de espuma mientras tomás alcohol. ¿Para qué fui? No sabes el loquero que era eso. ¿Mucha gente? Terrible, lleno, explotaba. Nunca en la vida vi tanta gente junta. Las colas daban vuelta a las góndolas. Ah, mira. Uno al lado del otro, un desastre. Un desastre, claro. Dos o tres con barbijo. Y la gente llena, los changos llenos. No sé, la crisis, ¿dónde fue a parar la crisis? Los changos llenos, de agua mineral. Sí. Y yo iba con mi chango, con lleno de birra. 12 cervecitas, 12 vinitos. Y sí, escúchame, todo para los 15 días, claro, un vino por día. Y dos paquetes de jabón para las manos. Está bien. Alcohol en gel no había. No. Hay una marca, bueno, esto es para los mosquitos, porque, ojo. Sí, sí. Jodemos mucho con el coronavirus. Sí, nuestro principal enemigo. En este momento el principal enemigo es el dengue. Tal cual. Cómprense repelente. En Floresta, donde yo trabajo, hay muchos casos. Acá también, cerca de la radio, hay muchos casos. Acá en la radio hay muchos mosquitos. Sépanlo. Apareció una cepa nueva, el 4, que dice que te detona. Me explicaban que si te pica cepa 1 y después te vuelve a picar cepa 1, por ahí zafás. Pero si te pica el de la 1 y después te pica el de la 3, te descontrola. Y el de la 4 te mata. Una combinación así de simple. Violenta. Se entendió, ¿no? Se entendió. Rápido. Hay que cuidarse, sí. Igual estaba hablando el otro día. Digo, loco, ¿cómo puede ser que la gente le tenga tanto cagazo a la muerte si sabes que te vas a morir tarde o temprano? Y pero si tenés, no sé, 10 años... No me vengas con la muerte digna, no me vengas con todas esas pelotudeces que no podés controlar. Poneme, acá dijo pelotudeces, Alan, sí. Poneme el pip. Que no podés controlar, ¿entendés? ¿Qué me venís con muerte digna? Loco, desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir. Listo, disfrutemos lo que podamos y cuando nos tocó, si es el coronavirus, el dengue o lo que carajo sea. Obvio, a cuidarse, ¿no? Pero tampoco la paranoia que se está viviendo. ¿Entendés? Sí, hay que para mí un término medio, ni paranoia ni no me importa nada. Un término medio que es el de cuidarse, claro, normalmente y trata, sobre todo para mí, porque yo también si lo pienso en relación a mí misma, digo, bueno, yo me agarro esta gripe, me quedo en cama, me recupero y ya está. Digo, esa es la posición más egoísta. Ajá. Hay que tratar de cuidarse para no seguir contagiando a los demás, sobre todo a los que sí están en situación de riesgo. Que no, sí, somos esa parte. Bueno, yo no sé, yo tengo los pulmones. A mí me dicen... Vos ya tenés unos no sé. Menos de 60 no pueden laburar. Yo tengo los pulmones de 90. Es decir, fumo hace 40 y pico de años. Claro. ¿Entendés? No me venga. Pero igual no entré en ninguno. Vos fijate que había, que si tenés esto, que si tenés lo que si sos diabético, que si tenés juanete, que si tenés hongos en los pies. Todos zafaban de laburar. O sea que el tipo más sano soy yo. No enganché por ningún lado. Mira. ¿Entendés? Entonces, bueno, tengo que aprovechar. ¿Y qué traje para el bloque federal? Hice una pequeña trampita. Ah, no vale. Aviso desde ahora que hice una pequeña trampita. Porque, te cuento, el crítico Carlos Polimeni definió al álbum La La La como un encuentro cumbre que consigue ser más que un choque de egos y roza el carácter de obra maestra. Es una obra maestra. Fue grabado entre agosto y octubre de 1986 en los estudios Young y publicado por EMI en diciembre del mismo año. El track 3 del disco, sí, fue compuesto por Luis Alberto Spinetta. El tema está interpretado exclusivamente por Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz y Fito Páez en teclados y voz. Tengo fiebre, 50 y pico, dice el flaco. Tengo un termo de mertiolate. No he venido, nunca estuve frente al doctor. Se parece a mí. No. ¿Está? Entonces, bueno, traje un tema porque Páez es de Rosario. Rosario sí, es del interior, es federal. El Rosario siempre estuvo cerca. Bien. Vamos a escuchar el tema Tengo un mono, de Spinetta Páez. Thank you. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Diego, cantante de la banda de rock Low Battery. Quería dejar un gran abrazo a nuestros amigos de los Rockdrigues, que siempre están ahí y nos hacen el aguante. Están por la colectiva FM 102.5. Gracias por ese aguante y un saludo bien, bien grande y un abrazo gigante de parte de toda la banda. Te toca a ti. Me toca a mí, sí. Y esta vez la voy a hacer un poquito más rápido. Así nos acomodamos en tiempo. ¿Qué Bien. Te parece? Sí. Venimos retrasados desde que empezamos. Y porque sabemos que no nos sigue ningún programa. Y estamos relajados. Claro, sí. Pero nos vamos a activar. Acá se viene lo que hablábamos antes de las 24 provincias. A ver. Son 23. Me interesa. Pero nosotros adoptamos a Uruguay como una provincia más. Muy bien. Así de simple. Muy bien. No sé bien cuál es el motivo. Tal vez el motivo que queríamos pasar uruguayos en nuestro programa. La cercanía, el mismo idioma. Prácticamente un uruguayo, un argentino no se distingue. Tomamos la misma cantidad de mate. Un chileno lo distinguís, un paraguayo lo distinguís. Sí. Un boliviano, sí. Peruano, brasilero. Pero... Sí, con el uruguayo no. No lo somos muy hermanos. Sí, encima sí. Nos roban las mujeres. No, pero para mí la clave es el mate. ¿Podés llegar a distinguirlo cuando ves a uno que lleva el termo todo el tiempo bajo el brazo? No, ese es uruguayo, no, más que argentino. Los paraguayos también. No, es verdad. Viven con el termo bajo el pero brazo. Pero toman tereré. Igual dicen que los uruguayos viven con el termo bajo el brazo porque le ponen caña al agua. Sí, no, reíste. Yo una vez lo probé, ya lo conté. Al segundo mate, sabe cómo ya empezás a transpirar y al cuarto ya estás hablando. Mirá qué interesante. Sí, está para probarlo. Podríamos. Sí. Acá en el programa. ¿Qué opinas, sí. Alan? Es una buena experiencia. Basta de cerveza, tomemos mate. Ya está. Bueno, y entonces traje un tema de unos uruguayos, por eso todo este asunto. Muy bien. Los uruguayos son el cuarteto de Nos. Traje un tema que está en el disco Revista Esta del año 1998. El tema se llama Ya te vas a mejorar. ¿Qué frase? Después te voy a decir algo respecto a la frase. Dedicado a todos los convalecientes de coronavirus. Ahí está. Hay 65 confirmados. Ya te vas a mejorar. Bueno, vamos a ese asunto. ¿Qué frase medio me molesta? ¿Viste cuando vos te sentís re mal? Y sí. Esa frase de compromiso, ya te vas a mejorar. No, sí. Me estoy muriendo, me siento horrible. Decime que me veo mal, que me siento horrible. Ya va a pasar. Que voy a tardar un montón en recuperarme. Ya va a pasar. Pero ya te vas a mejorar, tranquilo. Quédate tranquilo. Bueno, está en el octavo disco de la banda. No sé cuántos tienen. Tienen muchísimos discos, como 15, no sé, más, muchos. En este disco la característica es que todas las canciones representan una noticia. Este se llama Revista Esta. Bien. Todas las canciones representan una noticia y el librito del disco, para quien tenga el disco original, formato cajita, como lo conocemos. Ajá. El librito es una especie de revista sensacionalista. Amarillista. Sí. Bien. Como el Crónica. Una revista de ese estilo. ¿No? ¿Por qué decís así del Canal del Pueblo? Pará, recomiendo un montón mirar el Crónica en coronavirus, te reís mucho. Ahí tenés un entretenimiento garantizado. Es un meme de 24 horas. Es un meme, totalmente. Un meme en televisión todo el tiempo. Bueno, bien, hay que aconsejar a la gente, ¿ves? Miren Crónica y ríanse de la situación hasta donde nos podamos reír, ¿no? Obviamente. Bien. Hasta que nos borren la sonrisa. Re triste. No seas tan negativa. Bueno, vamos al tema. Ya te vas a mejorar, pa. Quédate tranquilo. Me venían a visitar, me decían que no era nada serio. Me palmeaban, se reían por atrás y hasta me robaban los remedios. Mi abogado no quería declararme un incapaz, pero sí me recomendaba un descanso y que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso. Y allá en el barrio todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar. Me compré la motosierra y ahora ando dando vueltas por ahí, mutilando todo lo que se me acerca. Por ahora casi nadie me trata de subnormal sin que a los 4 segundos se arrepienta, porque yo a mis semejantes quiero a todos por igual, en cubitos de 40 por 40. Y allá en el barrio todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar. Tengo una sonda clavada. Hola, soy Paulo Fatiga Dacal, baterista y cantante de Paracaidistas. La humanidad, los intraterrestres, los terrestres, los extraterrestres, escuchamos los Rodríguez. Por eso siempre nos acompaña la buena música. Un abrazo gigante, gigante, tan gigante como los Rodríguez. Detrás de la montaña de nuestra cordillera se acerca un personaje. Rarezas, perlas, joyas, gemas, lado B, llámalo como quieras. Y bachuca la hiena, y bachuca la hiena, y bachuca la hiena. Y bueno, amiguitos, nos vamos a ir a la tercer tanda ya, con una rareza que me ha tocado a mí en suerte. Y van a decir rareza, pero Moro, Satragni son recontra conocido, qué rareza. Y bueno, sí, rareza. ¿Por qué rareza? ¿Por qué rareza? A ver. Porque Moro Satragni fue una banda formada por Oscar Moro en batería y Beto Satragni en bajo y voz. Lamentablemente los dos desaparecidos ya hace unos años. Sí. Rubén Goldín en guitarra y Alejandro Pires en teclados. Su único álbum, esta ya es una rareza, un único álbum. Sí. ¿No? Uh-huh. Titulado también Moro Satragni, fue grabado en diciembre de 1983 y publicado en 1984. En él también participan, escuchen este seleccionado de músiques. A ver. Charlie García, David Lebón, Leo Sujatovich, Oscar Feldman, Pablo Rodríguez, Oscar Kramer, Osvaldo Fatoruso, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Basterrica, Ricardo Mollo, Lito Epumer y Diego Rapoport. ¿Qué tal? Me encanta. Sin embargo, el álbum no tuvo mucho éxito, por eso sacaron uno solo y no funcó más. Ah, oh, mira. ¿Sí? Tal vez era muy elaborado, no era comercial. No era comercial, pasatista. Claro, no vende, digamos. Claro, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿viste? Es difícil para los que tenemos un toscano en la oreja. Esto es para los que tienen el oído fino. Claro. ¿Bien? Sí. Así que te lo voy a dedicar a vos. Yo tengo el oído fino. Que tenés el oído fino. Sí, sí. ¿Sí? Me sentí identificada cuando lo dijiste. Muy bien. El oído universal, como Charlie García. Exacto, te lo dedico a vos, Liana Rodríguez. Gracias. El tema, vamos a la tercera tanda con el tema Aguantando con fiebre, por Moro Satragni. Aguantando con fiebre. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida con... Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Te hacen vibrar el alma. Te sacuden las neuronas. Te hacen poguear el corazón. Voy a cuidar de mi amorcito. Son las grandes bandas del rock nacional y este es su momento. Bueno, llegamos al cuarto y último bloque, media hora, de los Rodríguez, y acá nos pasan factura. ¿Por qué? El amigo Fermín Ramón Aguirre nos dice, ¿y a mí no me saludas? Lugosi solo saluda a las chicas. Ah, está bien, claro. Tienes razón. Fermín querido, Fermín Ramón Aguirre y Walter Páez, dos amigazos que nos acompañaron acá en el estudio el programa pasado. Sí. Que nos proveyeron de cervezas, que nos habíamos quedado cortos sí, con los invitados. Un abrazo gigante, tan gigante como los Rodríguez. Te copiaste eso. Sí. Así que bueno, el otro día me causó mucha gracia. Va, gracia y no gracia. Viene una madre. Yo trabajo en la entrada de un colegio, una ventanita. Madre de un alumno, entiendo. Madre de un alumno. Ah. Sí, sí. De la princesita. Vengo a buscar a la princesita, te dice, no te dice el nombre. Ah, sí, no. Te dice. Y sí, sí, sí. ¿Qué es la princesita? La hija está como en tercer año, mi princesita. Buah. Bueno, viene, ¿viste? Se me para así, a mucho menos de 2 metros. Calcula, claro. ¿Cuánto hay de acá a acá? Respetá mi distancia. No, para, ¿cuánto hay de acá a acá? No, no hay ni un metro ahí. Ni un metro. Porque listo. La distancia de un metro es un brazo. Como cuando tomás distancia, ¿viste? Cuando no, te hacían hacer eso en el colegio. ¿Viste? Siempre se aprende algo. Tomar distancia, un brazo. Bueno. Se me para acá, medio metro, ponele. Y me dice, me dijeron que venga a buscar a mi princesita. Porque, por el coronavirus, ¿viste? Nosotros acabamos de venir de afuera. Y te habla así de cerca. Me hablaba así. Y yo digo entre mí, madre, no puedo putear a las madres, ¿viste? No. Entonces digo, y bueno, atinadamente, Inés Regueira, que es la rectora de uno de los dos colegios en los que yo trabajo, porque son dos colegios encima, la hizo venir a buscar. Está obvio, muy bien. Por eso estaba la mujer ahí, ¿entendés? Sí. Y le dijo que tomara conciencia, obviamente, que claro, tenía que estar en cuarentena. Bueno, pasa esto, ¿viste? Y todos me cargaban porque, uy, la cara de cagazo que tenías, la cara de cagazo que tenías. Bien, sí. No sé, pasó media hora, había una reunión de padres de los ingresantes a primer año. Y estaba el rector del otro colegio en esa reunión. Sí. ¿Viste? Dentro de esa reunión había una oriental con una intérprete, porque no casa nada. No. En un momento sale la oriental, estaba en un aula que está frente a mí. Sale la oriental con un ataque de tos y estornudo. Oh, no. Es que hoy en día toser es como un crimen, ¿viste? No, no. Toses y todo el mundo te mira. Que no te podés imaginar la cara de todos los que me cargaban. Claro, ¿entendés? Claro. Diciendo, acá estamos todos hasta las todos, manos. Sí. Y bueno, todavía seguimos de pie, como dice. Sí. Herido, pero de pie, como dice el gran Beto. No, Alguien. Pero toser y estornudo. Yo el otro día estornudé en el colectivo y de repente ¿no toda... todas las miradas se me clavaron encima. Yo, cálmense un poco. O sea, yo estornudo en lo cotidiano, toda mi vida. Un estornudo por día, seguro. ¿Y no te bajaron a patadas? No, pero sí, muchas miradas, ¿viste? Y como, bueno, es normal estornudar, nos pasa siempre. Toda, esto sí. Es histórico, me pica la nariz, estornudo. Claro, basta de histeriquear. Pero bueno, igual estornudé correctamente sobre el pliegue de mi codo y después no di besitos de codo, así que... Viste, menos mal bien. Que yo no saludo con estoy el codo. Bien. La verdad me parece una boludez eso. Es que es de codito saludar no, con el codo. Déjate de joder. Bueno, bloque Grandes Bandas. Sí. Y el bloque Grandes Bandas, he traído un tema del álbum Los Abuelos de la Nada, que fue grabado en los estudios Panda en junio y julio de 1982 y publicado por Interdisc en el mismo año. Fue producido por Charly García, este disco. Mira. Y fue presentado el 22 y 23 de octubre en el Teatro Coliseo. ¿Bien? Bien. El track número 8 fue compuesto por Andrés Calamaro y es la voz líder en el tema. La banda, para esa época, formaba con... Porque estos son los segundos Abuelos de la Nada. Claro. Los que conoció Fermín en 1968 eran otros. Sí. Papo, etc. Bien. La banda en 1982 formaba con Miguel Abuelo en percusión y voz, Andrés Calamaro en teclados y voz, Gustavo Basterrica en guitarra y voz, Cachorro López en bajo y coros, Daniel Melingo en saxo, clarinete y coros y Polo Corbela en batería. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema Levantando Temperatura de Los Abuelos de la Nada. Y lo llevo de sombrero, no, no. Está dura la calle, ni es tarde para caminar. Con la puerta cerrada, lo podemos conversar. Necesito contarte que sos tan importante para mí. Soporta este agujero y lo llevo de sombrero, no, no. Para caminar Hola amigos, soy Leo Méndez de Chamán y quería decirles que si buscan buen rock nacional, está acá, en Los Rodríguez. Saludos. Otra vez estamos en Los Rodríguez, en Radio La Colectiva. FM 102.5 para la Paternal, Villa del Parque, algún lugar de Caballito y algún barrio Villa Ortúzar. Cualquier cosa tiraste, Villa Ortúzar queda más lejos. Me causó gracia porque la amiga Adela no se podía enganchar por internet y en la desesperación puso FM 102.5 en La Plata. Ah, no, dice, claro. Dice, no sé qué me aparece, pero no me aparecen ustedes. Sí, no, Adela, claro. Querida, somos una radio pequeña por ahora. Tal una radio cual. Comunitaria. No, nos tiene que escuchar por la web. O que alguien nos retransmita. Claro, ahí está, ¿eh? Tendríamos que... eso ojo es una piojo. Muy buena idea. Ojo al piojo, ¿eh? Sí, me gusta. Bien. Y bueno, que nos escuche por la web. Sí, pero bueno, www.lacolectiva.org. Sí, no menos con el Google Chrome. Con ese no, que claro, escúchenos con otro. Cualquier otro. Claro, Firefox anda perfecto. Anda bien, sí. Sí. Igual cuando la vea se lo voy a poner en la pantalla principal de su teléfono, como hice con el mío. Te bajás la app. Y listo. Claro. Y listo. Perfecto. Tenía dos cositas más para decir, pero ahora no las recuerdo, así que habla vos y después vemos. Qué buena memoria que tienes, padre. No, te quería contar, sigo en la misma línea, te vengo siguiendo los pasos. Porque vos trajiste a los Abuelos de la Nada, dijiste, liderando Calamaro en ese momento, o cantando, claro, la voz. Sí. Bueno, yo traje a nuestra banda. Nuestra, ¿viste esa que formamos una vez? Ah, la que nos choreó el nombre. Claro. Ah, nuestra mira. Banda, Los Rodríguez. ¿Y quién está liderando en voz en este tema? Andrés Calamaro. Así que, como decía, te vengo siguiendo los pasos. Bien. Traje un siguiendo tema los pasos del buen maestro. Sí, del maestro, ahí está, como el tema de Spinetta. El tema que traje está en el disco Buena Suerte de 1991. Para mí es un discazo. Está entre mi también, entre mi top 10 de discos que me gustan mucho. Mira, está si lo dice un oído fino, ojo, ¿eh? No digo que sea un discazo. Es un discazo para mí. A mí me gusta, me representa. Alan, te hago una pregunta, porque antes tiró oído universal. Tiró sí, cualquiera. Sí, cualquier cosa. ¿Cómo se dice en realidad? A ver, nuestra... Absoluto. El oído absoluto. Oído absoluto. Muy bien, Alan, nuestro operador. Pero yo tengo técnico. Un oído universal. ¿Sí? Absoluto. ¿Entendés todos los idiomas? Todo. Bien. Claro. Bárbaro. Bueno, el tema que traje se llama Mi Enfermedad. Sí. Como el rock ultra nacional. Archi conocido. Es Mi Enfermedad. Sí, es un hitazo, obviamente. Sí. Que de hecho creo que por acá me lo anoté. Es un gran hitazo de la banda. Y la versión que hizo Fabiana Cantilo también. Sí. Como que encima en todas sus versiones sigue siendo un gran hit. Es verdad. Tengo una... Tengo para contarte un dato o como una cosa extraña que encontré por ahí. A ver, cuéntanos. Que tiene que ver con Los Rodríguez, el tema, digo, el nombre de la banda. A ver, contá. ¿Sabes a qué se debe? No. Bueno, tengo una curiosidad, ahí está, no me salía esa palabra. Bien. Una curiosidad. A ver. Porque resulta que los Rodríguez, viste que son mitad argentinos, mitad españoles, ¿no? ¿No te cuesta decir los Rodríguez ahora? Sí. A mí me sale Rodríguez. Sí, a mí también. Los Rodríguez es una banda mitad argentina, mitad española, porque dos son argentinos. Uy, Calamaro y Ariel Roth. Ajá. Y dos son españoles. En sus inicios, ¿no? Sí, Germán sí. Tampoco me entiendo. Y Julián Infante. Dios, no. ¿Escribís? ¿Por qué no escribís a máquina? Te dejás tendría de joder. Que, sí, tendría que usar computadora. El nombre inicial de la banda no iba a ser Los Rodríguez, iba a ser Los Locos. Pero resulta, ellos arrancan allá por España, ¿viste? Sí. Bueno, en España, en la zona de Asturias, ya existía una banda con ese nombre, entonces tienen que repensar su idea. Por supuesto. Y Calamaro piensa en Los Rodríguez. ¿Por qué? Porque hay una expresión conocida en España, yo la verdad no la conocía, acá no se usa, pero allá sí, que es estar de Rodríguez. Mira. No lo sabías, ¿no? No, no hay. No ¿qué tenés significa? Ni idea qué significa. Estar de Rodríguez. Bueno, te lo resumo, se podría discutir, estar pero. Borracho. No, ¿qué no, significa? No, se podría discutir, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a resumirlo como dice el dicho, ¿no? es cuando un cabeza de familia, por eso digo, se refiere a una familia madre, padre, hijos, no habla de diversidades. Cuando es que en esa época no se hablaba claro, de diversidades. Claro, cuando un cabeza de familia padre, está dando a entender acá, se tiene que quedar en la ciudad por cuestiones de trabajo, mientras la esposa y los hijos disfrutan de las vacaciones, la playa, etcétera. Eso es estar de Rodríguez. Si me lo habrán hecho. Te iba a preguntar si te sentías identificado. Bien puesto el apellido lo tengo. Te juro que te iba a preguntar si te sentías identificado con eso. Le mando un saludo a la Mamu, de paso, ¿eh? A Roxana Medina, un beso grande. Está muy bien, me parece. Y a la señora mayor también. También. Le mando un besote. A la señora mayor lo obligué. Le digo, vos durante 15 días te quedás acá adentro de tu casa y no salís. No vas a, no me venga con que tenés que ir a misa. La misa, el beso de la paz, no, nada de eso. Nada. No, el beso de la paz fue suspendido. Sí, sí, por eso, obvio. Pero no me vengas con pelotudeces, lo agarré al cura. Otra vez, poneme pip. Lo agarré al cura, le dije lo mismo. Le digo, mirá que a mi vieja la obligué, como diciéndole, no le vengas a hacer la cabeza, la obligué a quedarse en su. ¿Para qué? No sabes cómo me tiene. Ay, que tenés que ir a pagarme los impuestos. Ay, que tenés que ir a la verdulería. Ay, que. Ay, Dios, me quiero matar. Se la levanto en cualquier momento. Son los costos de haber tomado esa responsabilidad de cuidar a tu madre. Me parece perfecto. No la beso nada. ¿No? No. Y no, sí. Bueno, es verdad, hay que cuidar. No me quiso besar, no la beso, listo. Está bien. Bueno. El tema, bueno, por eso se llaman los Rodríguez. Bien. Porque, pará, porque Calamaro, como estaba en España, se sentía de Rodríguez porque él estaba trabajando, digamos, y había dejado a su novia en Argentina. Por eso ahí le suena el dicho. Su novia que después. Sí. Dudoso. El que se va a Sevilla y deja la silla. Dudoso, pero bueno, de ahí viene el tema. No tenías ese dato. No. Estoy re feliz, ¿viste? No lo tenía. Te traje. Muy bien, para todos los oyentes. Vamos. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Hasta China. Sí, también. Pasando por Canadá. Mira, van a quedar afuera los consejos de ese médico chino que se curó del coronavirus. Sí. Pero bueno, otro día. Otro día. Bueno, entonces traje este tema que es un hitazo, pero también es una gran banda, Los Rodríguez. Disco Buena Suerte, año 1991, Mi Enfermedad. Soy el remedio sin receta. nombre es Hernán, mi banda Entre Perros, le quiero mandar un abrazo muy grande a todos los Rodríguez y a la radio de La Colectiva. Espero que disfruten de la música y sigan por muchos años más. Esto que estamos escuchando. Esto es exclusivo de los Rodríguez y de Radio La Colectiva. Por eso lo dejé un poquito más. ¿Qué es? El tema se llama Febril. La banda Para Pocos, una banda sanjuanina. Mirá que vos. Alguna vez hizo de soporte de los Pérez García. Y el líder de la banda me mandó una vuelta así por internet, por correo. Me mandó un demo que no salió jamás. O sea que es un tema que nunca jamás escucharon y tal vez nunca jamás escuchen en ningún otro lado. Salvo acá. Grabado fue en 2016. Bien. ¿Sí? Febril. Este es un tema con la onda de Colectiva, ¿eh? Ya lo veo sonando en La Colectiva este tema. La onda, definime la onda Colectiva. Lo van a robar. Levántalo un cachito, mira. ¿Lo decís por el charango? ¿Eso es onda Colectiva? Charango es onda y... Colectiva este tema. Vas a ver cómo va a sonar. Guitarrita tipo charango. ¿Cómo se llaman esos que...? No me sale ahora el nombre de ese instrumento. Muy colectivero. Bueno, y estamos en la agenda. ¿Vos tenés algo? Yo tengo agenda coronavirus. Apura. Dale. No, tengo un par de cosas que recomendar. No son de rock nacional, pero bueno. Es que el tema es que hoy no hay nada para hacer. Sí que hay, yo tengo. Hay muy poco. Bueno, tengo dos cosas. Una, el sábado 21 a las 22 horas, el escritor Cassiari hace un evento de lecturas por streaming que se llama Cassiari Streaming con Delivery. Tenía un montón de fechas por toda Latinoamérica y las tuvo que suspender. Entonces va a nuclear todo en un show para todo Latinoamérica, cada país a las 10 local, digamos. Ajá, sí. Entonces, bueno, tenés que entrar a la página, a su página de Hernán Cassiari. Ahí vas a la parte de comprar entradas y te llega un código para pedir delivery por Pedidos Ya, lo que vos quieras, equivalente a $9. Y después te llega... cuando vos compras la entrada te llega el código para pedir el delivery. Para, equivalente a $9, 9 por 8, 70, 720 mango. Claro, el delivery. Oh, puedes pedir por esa plata y después te llega la clave. ¿Por 720 mango? Como caviar. Y bueno, te pedís, estoy diciendo, caviar por delivery. Podés pedir lo que vos quieras en Pedido Ya a ese valor. Y ratito después de que te llega este código del delivery, también te llega la clave para que puedas acceder al streaming, para verlo por el YouTube Live. Mira. Ahí vas a ver el show en vivo, él leyendo desde su casa, con vos escuchando de tu casa y comiendo, y podés pedirle por el chat de YouTube, o podés mandar un mensaje y pedir lo que quieras, bueno, para que lea. Y que repita, quiero repetir la comida. Eso es uno. Dale. Después, ¿qué más tenés? Lo otro, recomiendo mucho ver el show que dio Jorge Drexler en Costa Rica, un show sin público que también tuvo que suspender. Lo buscan en YouTube, concierto sin público por el coronavirus. Ahí lo van a encontrar. Estuvo para mí muy bueno, lo recomiendo. Bueno, excelente. Yo tengo para este sábado 21 de marzo a las 22 horas, gratis, no tenés que pedir nada, no tenés que garpar nada, gratis. La Medianera en vivo, vía streaming, por YouTube, por Instagram, 22 horas. Bien. ¿Está? Y ahí no tenés que $9 ni nada. La Medianera, papá. Bueno, y nos vamos a despedir con otro tema que tal vez no escuchen en otra radio, salvo en esta, que es una radio de locos. porque nos vamos a despedir con el track número 4 del álbum El Principio del Fin, que fue grabado durante el invierno del año 2016 en estudio del Torito en el oeste del Gran Buenos Aires. La banda de la que estamos hablando, Locos de Turno, forma con Hernán González en batería y coros, Juan Ayala en guitarra, Juanjo Lorenzo en guitarra, voz y coros y Mauro Frattini en bajo. Y nos vamos a ir con un tema que, si escuchan la letra, es lo que estamos viviendo. Y lo escribió en 2016. Bueno. ¿Bien? Bien. Nos vamos con el tema Paranoia Inducida, el Locos de Turno. Salud, amiguitos. Hasta la próxima. Cuídense.